ya tú sabes, Inter, el internacional, junto al fantástico y misterio. Dígalo, menea, lea y dale, sacúdelo, dale, vamos a hacerlo. Solo soy tú y yo. Me gusta cómo lo mueve lo goza, bailando en la pista rabiosa. Provoca de party, de troza, me lo que se me tortura, que me pones mal. Con ese movimiento me va a trastornar, me vas a sacar el instinto animal. Si te cojo, te voy a devorar. Tu mirada sexy me vuelve loco. Es que tú bien sabes que me hipnotiza. Con esa mirada tuya me hechiza, me lo que se me tortura, que me pones mal. Me gusta como tú lo mueves, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta. Déjalo, menea, lea y dale, sacúdelo. Dale, vamos a hacerlo. Solo soy tú y yo. Y tu cintura, me gusta cómo lo mueves con sabrosura. Me gusta cómo se ajusta esa falda a tu figura. Con ese movimiento sensual despierta en mí el instinto animal. Te voy a devorar como un animal. Te voy a devorar, devorar. Si tú me tumbas, yo te tumbo. Vamos a conocer el mundo. Vamos a conocer Miami, a calentarlo con mi mami. Lo bebemos una copa mientras vamos para Europa. Porque sin ropa tú eres loca, saca chispa. Si te toca, si te beso en la boca, tú te quitas y me toca. Bajando lentamente lo que a mí me provoca. Me excita si me toca, me excita si me toca. Bajando lentamente lo que a mí me provoca. Miren esa nena como mueve la cintura, como que se la sacaron de una caricatura. Tranquila gatita, no te me pongas dura, porque apenas enojado yo le quito la bravura. Suéltate el pelo, llegó tu perro. Con el fantástico te vas hasta el suelo. Te traigo un relato, yo no soy un novato. Simplemente soy un gato. Simplemente soy un gato. Melodía con ritmo. ¿Por qué se hace esto? Ya tú sabes. Porque es así. Lo real. Pa'lante, papá. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta.